piropeaba a las niñas que quería ser mayor. Tío Tongo, tío Tongo, tío Tongo, tío Tongo, en la taberna buscaba vino y la partida de dominó. Era sencillo, fue campesino, amaba al cante, creía en Dios. Tío Tongo, tío Tongo, tío Tongo, tío Tongo, en la taberna buscaba vino y la partida de dominó. Era sencillo, fue campesino, amaba al cante, creía en Dios. Fue campesino.